medio en pedo y te pareció ver cualquier cosa. Debería dejar de tomar, Susana. La bebida te está llevando por mal camino. Ay, Elena, si yo no tomo ni una gota. Me hace reír las nalgas, Susana. Por favor, ¿no te acordás que vos saliste de la reina del tinto con soda por 10 años seguidos? Y te coronaron mi sangría 2004. Vos le de más al trago que al aire que respirás, nena. Ay, mira quién habla. Vos no sos una mujer muy naturista, que digamos. O te olvidás que el pobre de Roque te tuvo que llevar 2 veces al hospital porque te quedaste con 2 patas de pollos atravesadas en la garganta. ¡Ay, eso es un pecado! No sabía que era un pecado ahogarse con el pollo. Ay, oficial, lléveme presa, por favor. He cometido un crimen. Me morfé 2 patas de pollo. Pero por favor, Susana, no digas pelotudeces, querés. No digo pelotudeces. No es un crimen ahogarse con el pollo, pero es una animalada atragantarse porque te morfaste 10 patas de pollo entera. Y eso no es nada, ¿eh? En la noche de Nochebuena te comiste el lechón entero que tu pobre marido había hecho. ¿Yo? Estás en pedo, no me acuerdo. ¡Ay! ¡Qué mala memoria que tenés! ¿No te acordás que te encerraste en el baño con el lechón para morfártelo con comodidad? Nos dijiste a todos que estabas con cagadera. Hasta hacías ruido y todo. ¡Sos una cerda! ¿Qué me dijiste? ¡Cerda! Ah, bueno, Susanita. Veo que está mostrándole el hacha, ¿eh? Prefiero ser una morfona y no una frígida muerta de hambre. ¡Frígida! ¿Yo? ¿Cómo te atreves a insinuar que yo soy frígida? No te voy a permitir que digas que yo soy frígida. Susana, no tenés la más puta idea de qué significa eso, ¿no? No. Te das cuenta. Encima de frígida sos idiota. No, si cuando naciste tus padres te tenían que haber crucificado, ¿viste? Sacrificado, perdón. ¿Y vos? Mejor me callo. ¡Y no te calles! ¡Decilo! ¿Qué tenés que decir de mí? ¿Qué tengo que decir? Lo que todos dicen, que vos te comes al hijo de la Mirta. ¿Qué mierda estás diciendo? ¿Vos vas a pensar que yo me voy a estar manducando al hijo de la Mirta? Si solamente tiene 24 años. Soy una mujer grande, che. No, a ese no. Al menor, el que tiene 18 años. ¿El que tiene 18 años? ¡Ay, te es una madre chica! Sí, ya me doy cuenta. Lo pervertiste, vieja chota. ¡Ah! ¿Pero qué decir? Yo lo único que le daba era clases particulares. Sí, de lengua. Nada que ver. Sí, tenés razón. Le enseñaba lengua. Y bueno, ¿no será que estás celoso, Susana? ¿Y por qué tendría que estar celosa yo de vos? ¿Cómo por qué? Decime una cosa, Susana. ¿Cuánto hace que vos no la... Bueno, vos me entendés, ¿no? No, no te entiendo y no te quiero entender. ¿Qué cuánto hace que no te hacen el service, Susana? Para que sepas, tengo una muy buena vida sexual, si es eso a lo que estás refiriendo, ¿eh? Ay, por favor, Susana, romper a propósito el caño del baño para que el primero venga y vos le vea la raya del culo no es una vida sexual. No es el plomero, es el técnico del lavarropas. Y bueno, prefiero eso a ser una pu... Cuidado lo que vas a decir, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? No te olvides que quién te ayudó cuando el infradotado de tu hijo te dejó en la calle. Está bien, pero eso no te da derecho. Y no te olvides quién te salvó de engancharte con ese estafador que lo único que quería era robarte, ¿te acordás? Sí, Elena, pero para salvarme te lo transaste vos. Y bueno, más a mi favor, los sacrificios que yo hice por vos. ¿No te acordás cuando te salvé de morirte ahogada por la pina del pescado en Pascua? ¿Te acordás? Me acuerdo que me robaste el pescado al horno que había hecho recién. De eso sí me acuerdo, ¿eh? Por eso. Ese día el Rock, ese que clavó una espina en la garganta, podrías haber sido vos. Y así me lo agradeces, así, diciéndome que soy una puta. Yo, que siempre fui una excelente vecina. ¿Qué digo, vecina? Una excelente amiga. Bueno, yo... Amiga, dije, no, ¿qué amiga? Una hermana. Eso es lo que sos para mí, una hermana. Daría la vida por vos. Daría mi sangre por vos. Daría todo mi cuerpo por vos. Daría... Ya entendí, Elena. Perdóname, no quise ofenderte. No quisiste, pero lo hiciste. Me clavaste una espina en el corazón. Una espina muy difícil de sacar. Pero bueno, te perdono, ¿viste? Dios dijo que hay que perdonar a lo que nos ofende. Gracias, Elena, gracias. No te mereces las barbaridades que dije de vos. Sos pan de Dios. ¿Viste? De verdad, un verdadero pan de Dios. ¿Qué sería de este barrio sin mí, eh? Perdóname. Y para que veas que soy tu verdadera amiga, puedes pedirme lo que sea. Pedime que yo te lo voy a dar con todo mi amor. Ay, Susana, qué bueno. Buena que sos. ¿Y qué te puedo pedir? Nada, así con tener tu amistad me basta y sobra. Aunque, bueno... Sí, decime. No sé, me parece un abuso. No, pedime lo que quieras, lo que sea. Yo te lo prometí. Bueno, viste que el lunes vienen a cenar las chicas de la comisión de damas a casa, ¿viste? Ay, Elena, ¿querés que venga y sea parte de la comisión? ¿Qué? No, nada que ver. Quería que vengas y te encargues del servicio, servir la comida, la bebida, que sea la sirvienta, ¿qué te parece? Ah, eso sí, vas a tener que usar uniforme, ¿eh? Con esta ropa pareces una espantapájaro, ¿no? Elena... ¿Por qué no te vas a la puta que te parió? ¡Susana! ¡Vení para acá, Susana! ¿Qué decís? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué boquita! ¡Qué boquita! ¡Susana! ¡Vení para acá! Y lo dicho, el mundo está cada vez peor. El mundo se ha degenerado. ¡Susana! ¡Vení! ¡Dale!

Muse era la cortina del año pasado. Era la cortina del año pasado. Hola, Anto. ¿Cómo estás? Hola, Scar. Hoy tengo problema con el, con esta mierda del bueno. ¿Cómo se dice? Los auriculares. Los auriculares. Hoy no anda, no es un problema que no tenemos retorno, sino que no anda mi MP4 que uso para... No, ya está. No luces. ¿Cómo está, gente? Los estamos extrañando. El programa anterior no estuvimos. El viernes pasado no estuvimos aquí en FM Country. Porque estuvimos de vacaciones. Vos estuviste de vacaciones. Yo estuve de vacaciones. Vos estuviste de vacaciones. ¿Qué? ¿La pasaste bien? La pasé muy bien. La verdad que se ve bien. Estás muy quemada. Estás negra. Ay, ¿viste? ¿Te gusta? Y otra vez te teñiste el pelo otra vez. Hoy lo tenés verde. ¿Gusta? ¿Por qué verde? Porque como fui a Córdoba y era una onda muy natural, dije, bueno, verdad, teníamos de verde. Así más psicológica, ¿no? Sí. Bueno, se te extrañó bastante, ¿eh? Ay, yo también, hace dos semanas. Sí, Charlie me rompía mucho las pelotas. ¿Dónde está Anto? Yo me quería ir con Anto. No sé si viene hoy, ¿eh? ¿Por qué? No. ¿Cómo que no? No sé, no sé. Lo voy a buscar, ¿eh? No podés ir del programa. No, si no viene lo voy a buscar, no puede ser que haga eso. No sé, habría que ver qué pasó con Pablito, qué sé yo. Sí, somos amigos, pero no viene. No cuenta igual cosas, te está guardando algunas cosas para él, no sé qué onda. Hola Mati, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Anto, Jar. Hola. ¿Cómo andas, Mati? Acá andamos, bien. Tiene una cara, te tengo que contar a la gente. Ando sin dormir. Tiene una cara diciendo... ¿Qué está la papa? Dijo uno. Se escuchan voces, como de fantasmas. Muchas voces, miles de voces. Provenientes del Uruguay. Vos es uruguaya. Exacto. Están los chicos de... Migraña ultraviolenta. Ultraviolenta. Migraña no ultravioleta. Ultravioleta, como dicen algunos. Porque hay algunos boludos que dicen migraña ultra... Lo dicen mal. Exacto. Entonces, en el programa de hoy van a estar entonces los chicos de migraña ultraviolenta. Migraña ultraviolenta. En un ratito. También van a estar los chicos de Spider-Punk. Sí. Los chicos de Spider-Punk de Tortuguitas también van a estar acá haciendo un acústico. Y charlando y contándonos cosas y para, bueno, presentándose y demás. También vamos a tener el mundo triste y bizarro. Claro que sí. El mundo triste y bizarro del programa anterior. Hemos recibido muy interesante, Hemos recibido muchos. ¿Qué dice la gente? Le gustó la gente, pero dicen que están muy locos estos chabones. La verdad que están locos, se deben fumar fumar algo, pero no pueden ser que estén tan locos. Pero están medio violentos. Orégano, están violentos, sí. Están violentos. ¿Y qué sabemos de eso del pastor que me parece que se está transando a la... A Carolina Patricia. A Carolina Patricia. Se fue con Carolina Patricia. Qué desubicado. Yo no sé. A mí me parece que Carlos Antonio me parece que en cualquier momento trae un arma y lo acaba matando a coso. Ay, no. Hay que tener mucho cuidado. También vamos a tener los tips para arriba. Hoy, ¿Charlie habrá traído hoy los tips para arriba? Espero que sí. Ah. Sí, los tips para arriba. Hoy... ¿Cuáles son? Charlie nos va a enseñar. Dice, quiero ser tu amigo y tu amante. ¡Ay, me encantó! ¿Cómo acercarse a esos amigos que uno quiere tener algo más con esos amigos? Uno tiene una amiga, un amigo, y dice, ya estoy cansado de ser tu amigo. Yo lo que quiero es... ¡Ay, sí, me encantó el tema de hoy! Exacto. Los fantasmas. ¿Cómo? Te llena de voces. Exacto. Hoy van a aprender. Así que si los chicos de violencia... Migraña ultraviolenta. Lo de Parico. ¿Viste esos viejos chotos que cambian todo? ¿Cómo te llama? Bueno, pero a todos le cambio el nombre, ¿eh? No se sientan mal. Con los tacones de putas. Le mandamos un saludo a los chicos que estuvieron en el programa anterior. Sí. La verdad que lo pasamos muy bien con... Nos divertimos mucho. Con Pupi y compañía. Bueno, entonces vamos a tener entonces los tips para arriba. ¿No tenemos cortina o...? Sí, está la cortina. Ah, yo no la escucho. ¿No? Perdón. ¿Y qué más vamos a tener? Pegate una leída. Bueno, vamos a pegar una buena leída, Anto. Sí. Con el genio de Dolina. No puedo no traer a Dolina acá a la cosa. Está bueno, Alejandro, ¿no? Bueno, hoy vamos a tener un cuento de Alejandro Dolina que se llama Muñecos, que la verdad que a mí me gusta bastante. Espero que a nuestros oyentes les guste. Me han cagado a pedo, Anto. ¿Sabes qué? ¿Por qué? Porque dice que te vivo pisando. ¿No será cierto? Yo no creo que sea verdad. ¿Será verdad que te vivo pisando en el programa? Yo creo que no. Yo creo que sí. Bueno, volvemos al método inicial, ¿te acordás? El cual yo te cago a pedo para que vos dale, no me pises. No, al revés. Cuando yo te piso, vos me pisás así con el pie. Me pegás una patada, dale. Ay, pero la última vez terminó mal. Bueno, qué sé yo. ¡Oh, pará! ¡Uy, boluda! Me ¿viste? Yo te dije, vos no me pidas porque yo lo hago. Pero era una pierna, no, boludo. Bueno, yo calculo mal, qué sé yo, tengo la pierna ahí y le doy. ¿Qué pedazo de pierna, boludo? Bueno, no hace falta que la gente se entere, che. ¿Nos pegamos una leída, Anto? Dale. Estaría bueno que haya un separador, ¿no? Para eso, ¿habrá? ¿Tenés ganas de pegarte un viaje bien grosso? Nosotros te ayudamos. Pegate una leída. Un viaje al maravilloso mundo de la literatura. ¿O qué esperabas? Así ya nos vamos a pegar una linda leída con el genio de Alejandro Dolina. Y hay un cuento que se llama Muñecos. El príncipe Ianos era muy aficionado a los autómatas, a los muñecos, a los juguetes mecánicos. En su palacio había instalado unos talleres donde el fiel artesano Cirilo fabricaba para él aparatos maravillosos que se movían, hablaban y tocaban música. Cirilo construía con la mayor delicadeza mecanismos con resortes, máquinas de cuerda, molinos y series de engranajes capaces de convertir el fluir de un río en el galope de un caballo de plata. El príncipe mostraba aquellos tesoros a los embajadores y visitantes extranjeros que llegaban a la corte. Ianos sentía especial predilección por unos leones enchapados en oro que rugían estruendosamente al tirar de una cuerda. Al tirar de una cuerda, algunas mujeres se desmayaban al oírlo. También lo complacían 12 guerreros de tamaño natural que empuñaban unas filosas cimitarras. Eran capaces de marchar y agitar ferozmente sus armas cuando se hacía sonar una especie de corno. En los desfiles, estos muñecos solían acompañar a la verdadera guardia. Ante el estupor de la muchedumbre, en las mañanas, Cirilo les daba cuerda para que presentaran su saludo ante el lecho del príncipe. En los aposentos reales nunca faltaban unos músicos de bronce y papel que soplaban la flauta y tañían la guzla. Al amanecer, un gallo de metal despertaba a todos los sirvientes. En su cofre más íntimo, Ianos guardaba un caleidoscopio cuyos astutos cristales se combinaban al girarlo para dejar ver las figuras de dos amantes en invariable fornicación. Fuera de aquel mundo de frívolos asombros, los tiempos eran agitados. Una trama laberíntica de facciones políticas y generales ambiciosos habían vuelto demasiado inestable al trono de aquel principado. El asesinato formaba parte de los procedimientos para la sucesión en el poder. Cada usurpación generaba rencores que solo se aplacaban con nuevos crímenes. El ministro Mausulis ambicionaba el trono. Ianos solía humillarlo burlándose de su escasa estatura. El odio se sumó a la codicia, pero había algo más. Mausulis sentía una pasión violenta por Irene, la bella favorita del príncipe. A veces, durante los banquetes, ella bailaba brevemente. El ministro siempre creía ver un gesto de invitación en su danza y en su mirada. Mausulis carecía de recursos para solventar un ejército. Tuvo que conformarse con una traición de costos modestos y escaso número de participantes. Eran apenas 13 personas. Sus dos hermanos y el artesano Cirilo. El pobre hombre, harto de los caprichos y los malos tratos, aceptó algún dinero de Mausulis y se dispuso a colaborar. El plan era audaz. Se trataba de reemplazar a los soldados mecánicos por los hermanos de Mausulis con los disfraces adecuados. Circularían por el palacio sin suscitar sospechas para llegar hasta los mismos aposentos del príncipe. Allí, con sus cimitarras, matarían a Ianos sin despertarlo. El príncipe fue asesinado. Al recibir la noticia, Mausulis impartió unas órdenes sanguinarias que le permitieron hacer pie en el mando de las tropas. Después, buscó a sus hermanos, según dijo, para ofrecerles importantes cargos. Los encontró en la posada donde se alojaban. Los 12 habían muerto envenenados y yacían inmóviles en sus catres. Mausulis declaró entonces que los soldados mecánicos habían matado al emperador siguiendo órdenes de Cirilo. Era tal la fe que los cortesanos tenían en las construcciones del ingeniero oficial que aceptaron aquel dictamen sin objeción. Cirilo fue decapitado y los muñecos fueron desarmados y encerrados sus partes en sólidos cofres de hierro. Libre de compromisos y de testigos, Mausulis se dispuso a gobernar a su antojo. Ya instalado en las habitaciones de Ianos, se apresuró a convocar a la bella Irene. Dos servidores silenciosos la trajeron inmediatamente. El nuevo emperador le ordenó que bailara. Ella no parecía afectada y Mausulis pudo advertir el mismo gesto provocativo que había encendido su lujuria. De pronto, la abrazó estrechamente. Pudo sentir la seda de sus cabellos, su delicado perfume, un zumbido en sus entrañas, la dureza del metal bajo su piel y la frialdad de una de sus manos antes de caer al suelo. Ossoli prohibió a los muñecos en todos sus dominios y reinó con crueldad hasta que un año más tarde lo asesinaron unos soldados de carne y hueso. Muñecos, entonces, de genial Alejandro Dolina. Un cuento que la verdad que me gustó bastante, ¿eh? La verdad, sí. Bueno, los cuentos de Alejandro Dolina tienen ese no sé qué, ¿no? Esa cosa que te dejan aún pensando. Sí. Y esto me quedé pensando, Anto, a pesar de que yo no suelo pensar mucho. No. ¿Cuántos, cómo nos, ¿Cuántos muñecos hubo en nuestras vidas, ¿no? ¿Cuántas veces a veces nos enamoramos y tenemos ese amor imposible y lo idealizamos y de tal llega, manera? Nos damos cuenta que en el fondo no era lo que nosotros pensábamos. Y qué bueno habría sido entonces quedarnos con ese amor imposible, ¿no? Con esa Dolina, ilusión. Justamente Dolina decía en alguna oportunidad y en el genial, uno de los geniales temas, el mejor amor de Dolina, decía que justamente el mejor amor es el amor que todavía no fue, es el amor que vendrá, ese que está esperando para venir. Quizás tenga razón, quizás el amor sea eso, esa espera, ese sueño, ese anhelo, ¿no? Me gustaría que sea así. Sí. Sí, estaría bueno. No entendemos por qué en los medios se habla más de los menores que cometen delitos y no de los menores que viven en condiciones infrahumanas, sin alimento, vivienda digna y sin acceso a la salud y a la educación. Patas para arriba, nunca entendiendo nada. Bueno, continuamos, Anto, con Patas para Arriba. Hoy, después de pegarnos una linda lida con Dolina, hoy vamos a tener menos música grabada, menos música de disco, porque vamos a tener más música en vivo, porque vamos a tener más invitados que tienen que ver con la música, y si no, no vamos a llegar con el programa. Tiempo. Porque la verdad que tenemos bastante sí. En el programa de hoy. Y ahora llegó el momento de presentar, Mati, Anto, a nuestros primeros invitados que vienen de Uruguay. ¿Los querés presentar vos, Mati? Bueno. Bien, son los chicos de Migraña Ultraviolenta, de Uruguay. Bienvenidos. Un aplauso muy grande para los chicos. Muchas gracias. Si nos apretamos todos, podemos entrar, ¿eh? Tratemos de juntarnos un poquito. Apretaditos, así bien juntitos. Un poquito más cariñosos y podemos entrar. Nada de mariconada. Sin mariconada. No, horrible. Hay que ser un poquito maricona si entramos, si no, no. Si no, no, si no, no hay otra. Ah, no. Bueno, si no, no queda otra. Ah, no, ahí viene que entraste bien. Ahí entro. Bueno, ahí chicos, entro. Una cosita nada más. Cuando vayan a hablar, nos acercamos un poquito a los micrófonos, porque si no, no se va a escuchar las voces. ¿Y qué les parece si se van presentando? Bueno. Así los vamos conociendo. Primero, bueno, me llamo Johnny Machine, el Máquina. El Máquina. Soy las vocales de Migraña Ultraviolenta y primero que nada quiero decir que la cordialidad y la estructura que tiene este programa de radio abastece todo mi apetito, el aplauso es para ustedes, la verdad que yo... Bueno, gracias. Igual todavía no te fuiste, ¿eh? Así que hay que ver si decís lo mismo cuando te vas, ¿eh? Hay que decir... Cuando me voy cuidando, la parte de atrás. Y sí, te han informado bien entonces, te han informado muy bien con respecto a este programa. Sí. A ver, nos vamos presentando, a ver quién más. Mi nombre es Federico, soy el bajista, digamos, de Migraña. El desastre. Ya se van a... Y bueno, acá otro Federico más, me dicen el demonio y toco la guitarra. El Nico, del Sisiu, acá estoy. El sucio. Y le doy a dar a los palos. El sucio. Después van a tener que contar porque... Él es claro. Sucio. Porque cada apodo. Ah, sí. Y acá hay una señorita muy linda que nos está sacando fotos. La compañera, manager. Es la manager. Manager. ¿No quiere hablar, no se quiere presentar o...? No, se dedica a la fotografía. Vale, ella se dedica... Y filmaciones. La capta... Me encantó eso. Me encantó eso, la captadora de momentos. Fotógrafa oficial. Bueno, después vamos a hablar con ella también para ver qué cuántos movimientos. El operador que nos pone efectos. Efectos en la... Efecto de... Flatulencia, sí. Miren que el estudio mayor de FM Country, el estudio auditorium de FM Country, es grande, pero bueno, no para tanto, para bancar tantas cosas. Migraña ultraviolenta. ¿Por qué migraña ultraviolenta? Bueno, primero que nada, acércate un poquito al micrófono. La banda al principio tiene su comienzo. Tiene su comienzo en el año 2003. Y inauguramos la banda como Migraña. Era Migraña punk rock, Migraña. Era Migraña. ¿Por qué era, sí? ¿Por qué? Y porque era lo que más o menos nosotros sentíamos, ¿no? Una migraña ahí que había que extirpar. Entonces nos dimos con él, que es el desastre. Armamos la banda y la banda comenzó con tres en el barrio de Peñarol, en Montevideo. Peñarol, carajo, Peñarol. Peñarol. No, empezaron con tres. Tres, éramos tres. El Negro Falopa, bueno, que no nos acompaña. Pero se encuentra internado. En San Pablo. Está internado. Bajo tratamiento. Por eso abandonó la banda. Pero él fue cofundador de la banda, ¿no? Y desde el año 2003 me dijiste. Desde el año 2003 fuimos tres. Hasta el 2006 que 2006, 2007. 2007, bueno, que ahí entró el señor Demonio. Acá presente. Presente, que entró a ocupar un lugar en la guitarra. Un lugar que bueno, que lo ocupaba yo, pero la comodidad de poder generar más. Arreglos, etc. ¿Qué tipo de música hacen? Hacemos punk, como diría, capanga genital. Lo que se nos canta a las pelotas. ¿Y de qué hablan sus letras? Así grita tu mujer. Así grita su señora. De todo un poco, de lo cotidiano hasta por ahí, ya hasta lo político, pero sin comprometernos demasiado, ¿no? Tampoco reivindicar cosas que no podemos cambiar. ¿No? Tampoco vamos a ponernos a panfletear. Cosas que después nos respaldamos con hechos. Claro. Son más coherentes con Con la realidad. Claro. Tratamos no cantamos una realidad que no cambiamos. Tratamos de no ser hipócritas tampoco. Claro. Claro. La hipocresía. Lo nuestro desde el comienzo, nuestra idea con Desastre fue ser lo más honestos. Y en un momento perdimos nuestra honestidad, pero la recuperamos en estos últimos tiempos. ¿Por qué la perdieron? Y la perdimos porque llega un momento en el que uno aspira a más y dice, bueno, estoy en esto y quiero sonar de así, quiero hacer esto o quiero llegar a tal lugar. Y no perdimos la honestidad y dejamos de decir cosas que queríamos decir para decir otras que eran pelotudeces. Pero que por ahí era más, que acordé, llegaba más, claro, era más políticamente correcto. Claro, correcto. Y nos dimos cuenta que era basura, mierda, y bueno, hoy en día... bueno, nuestro amigo Falopa, cofundador de la banda, está internado y la banda tuvo la suerte, después de pasar por un impasse, ¿no? En el que no encontrábamos un baterista, llegó Sisiuna. Y aquí lo tenemos. Sisiuna. Sí, después de otro... ¿Cómo es? ¿Impasse es la palabra? Después de un tiempo de 4 años decía que no tocaba. Yo tocaba en Tremenda Bellota, tocaba la batería. Y después estuve un tiempo en mi alcoholismo. Y ahora creo que... Sí, en el alcoholismo y en el punk rock. Que no me recuperé. Recuperarse no se recuperó. Creo que no me recuperé. Pero tocar voy a seguir hasta la muerte. Vamos arriba. ¿Qué les parece, hablando de tocar, si escuchamos algún temita de ustedes? ¿Qué tiene? Bueno, después vamos a hablar de un poquito del tema. No sé qué tema ya lo eligieron. ¿Ya está? El primero, dicen acá. Diego, que no lo nombramos hoy. Diego Marinelli está en la operación técnica. Prejuicios. Dale, el primer tema, Prejuicios. Deshabitar con mi propia vida y desterrado. siento mal. Gente, para comunicarse con la radio, ya saben, pueden llamar al 492-869 o se pueden meter en internet en www.deluisoscultura.com/radio. Ahí pueden estar escuchando, ¿no? Te faltó el .com.ar. Ah, .com.ar es importante, el .com.ar, si no, no. El uruguay.com.uy. No. ¡Uy! Tenemos un amigo que le encantaría tener un dominio punto. ¡Uy! Charlie, exacto. Si se queda un ratito, por ahí después viene un compañero nuestro que se llama Charlie Arias, que va a estar contento de conocerlo. También nos puede mandar un mensajito, si usted quiere mandar un mensaje de texto, a nuestro celular es el 011-15-5891-6708. 011-15-5891-6708. Manden mensajes. Manden mensajitos, lo vamos a estar leyendo. Mensajitos a los chicos, a nosotros. Díganos que nos quieren, que nos quieren hacer cositas. Nos encanta eso. preguntas o mensajes a los chicos, que los chicos van a responder cualquier pregunta que mande la gente, ¿verdad? Empezaron a desnudarse, les digo. Yo no sé por qué. Eso parece que es normal. Llegan a patas para arriba y se desnudan. Todas las bandas pasan. Acá ya tenemos... Pero las botas las dejamos. Che, ¿es muy común tener ese tipo de calzoncillos allá en Uruguay? No, en realidad... ¿O es algún diseño exclusivo tuyo? No, este diseño miente. No soy virgen. Pero bueno, está este. Genera ese morbo, ¿no? Que uno agarra la virgen. Claro, decís, ay. Ay, ay, uy. Es como que Charlie tiene ganas de venir, ¿viste? Como que... Siente la energía de... ¿Viste? ¿No sentís? Se siente, ¿viste? Sí, se siente como que tiene ganas de acotar algo que solamente Charlie lo puede hacer, pero yo no lo puedo hacer. Bueno, chicos, acabamos de escuchar... ¿Qué tema escuchábamos recién? Prejuicios. A ver, cuénteme un poquito de eso. Si tienen ganas, a ver. La letra. ¿Viste? Del inconformismo que sentimos día a día. La letra, la me y el desastre, y le puso la música y bueno, salió las pistas. Y salió. Generalmente, ¿quién compone? ¿Quién escribe? Escribo y música salen y yo qué sé, la banda entera, ¿no? Somos mi gran... Una creación colectiva, digamos. Sí, completamente. Ahora, más que nunca, más colectiva que antes, ¿no? Hoy en día, más colectiva que antes. ¿Cómo es el proceso creativo? Digo, ¿cómo se juntan y empiezan a crear? ¿Cómo va surgiendo eso? ¿Cómo los crean, ensayos, mirando? Generalmente, uno va zapando, va metiendo, o trae una idea. Una música, otro la letra, después se va juntando, se va viendo, se va arreglando cómo puede entrar una cosa con la otra y van saliendo. Y sale. Y allá hay lugares para tocar, hablando del ambiente uruguayo, bandas, ambiente. Bueno, el ambiente. El ambiente está ahí más o menos, como que hay una falta de espacio importante. Como que si no transás con determinados boliches no podés tocar, no podés llegar a escuchar tus cosas. si vos pensás diferente, no sé. O si transás con determinado boliche, tenés que acatar ciertas reglas. Sí, como que está vendido, bueno, como es, que, como es un mercado, mini mercado. Marketing. Mini mercado que ganan algunos, no, no los músicos, no los artistas. No, jamás. Como que caes en el, si no sos alcahuete, no llegas a nada, se termina pasando eso. ¿Eh? Muchas bandas son conocidas porque son mamonas. Claro, bandas mamonas, últimas mamonas. Y cosas de esas. Bandas mamonas. Sí, sí, sí. Sí. Hay de todo. Mamones. Mamones. El uruguayo ha entendido esa frase. Sí, el uruguayo va a entender. Y cosas de esas, viste. Y te, bueno, y también, yo qué sé, de todo. Buitres y trotskistas. Cualquier cosa, ¿sabes? Y no me va a gustar, y la vela, puerta. Y todo es así. Y está bien, es sincero. No queremos a nadie y nadie nos quiere a nosotros. Bueno, y eso bastante es un feedback. ¿Y dónde tocan ustedes? A ver. Nosotros, en el lugar que yo personalmente digo, doy mi opinión, me encuentro. Lo que más me gusta es la irrupción callejera. El tomar el espacio que nos corresponde, digo. Por ahí está tocando una banda punk y una o varias bandas punk, ¿no? Una irrupción callejera y tenemos a la policía de costado que nos dice que no, y el barrio que no nos apoya, y la cuadra que quiere mirar la comedia, ¿viste? Y la cosa de la tarde y eso, pero yo qué sé, por ahí pasa algo como 5 horas seguidas de tamborileo, ¿entendés? Y nadie dice nada, ¿me entendés? Como que hay prejuicio con respecto a. Y claro, la como que viste, ay, están cortando la calle estos punky bisexual, drogadito, alcohólico, ratero, homosexual y coso y todo eso, ¿viste? Como que los personajes de cuando empezamos el programa, Elena y Susana, piensan así. Piensan así. Son esas señoras. Susana nos denunció una vez. Sí, sí. Seguro. Es que Susana. Es la peor del barrio, porque vive en el cerro también. Ajá. Hay una Susana. Tienen en la esquina tiene una biblioteca anarquista. Y nosotros tocábamos ahí en la irrupción callejera de anarquista y Susana nos tiraba huevos. Mira vos. Hay una Susana y una Elena en todos los pueblos. Sí. ¿No? No pueden faltar. No puede faltar. Es como, es parte del paisaje de cada ciudad. Bueno, pero también hay artistas que justamente se juntan y quieren hacer algo. Y como vos decís, me gusta mucho la palabra, sí, irrupción callejera. Me gusta bastante la fuerza que tiene. Obviamente hay otras bandas. Mira, yo quería decir que al principio, cuando nosotros comenzamos con la banda, teníamos que, de algún modo, o generar o entrar en un circuito, ¿no? En un lugar en donde uno pueda establecer la música y tocar en vivo, ¿no? Y que nos abrieron las puertas en el lugar preciso, en el momento preciso, y hoy en día nosotros seguimos y yo, bueno, agradecido a gente como Malchiques, el Loli de Paso de la Arena, Mica, Ánimo, Habitación 101, Charlie, que vive en Suecia y que lo felicito por su nueva vida y su nuevo hijo, una semilla nueva que plantó. Y más allá de todos ellos, a mucha gente que, bueno, como que nos ha respetado. Hay gente que, digamos, apoya. Sí, hay gente que apoya. Hay como que de los dos lados, ¿no? Ajá. Está bueno eso. ¿Escuchamos otro tema? Tenemos ganas. ¿Podemos ir? Buenísimo. ¿Listo? ¿Escuchamos otro tema? ¿Lo presenta? ¿Tema particular? ¿El 4? El 4. ¿Listo? ¿Te puedo dar una frase? Sí. Dale. En estas primaveras, conocí la interna de mi ano al verlo florecer en forma de morroide. Corta la piel. Corta la piel. Y déjala. Estamos aquí en Patas para Arriba por la 91.9 FM Country. Son las 10:09, estamos en vivo. Acuérdense, gente, recuerde que se puede comunicar con nosotros al 492869. Pueden salir al aire si quieren, si tienen ganas. Y también nos pueden mandar un mensajito a nuestro teléfono, que ya se lo vamos a decir. Pero también puede ingresar a nuestro blog, ¿no, Mati? Así es, a www.delvisoscultura.com.ar/radio. Y mandarnos un mensajito entonces a nuestro celular 011-15-5891-6708. Y lo decimos despacito, ¿no? 011-15-5891-6708. Y seguimos aquí con los chicos de Migraña Ultraviolenta. Y yo quiero hablar con Maru. No te ve Maru, nadie. Maru está indecisa, sí. Porque si habla va a tener que dejar la botella. Entonces dice, ¿qué hago? ¿Hablo o dejo la botella? Está como... A ver, Maru, acércate un poquito al micrófono, si no, no se te va a escuchar. Contanos un poquito, a ver, ¿qué haces vos en la banda? ¿Qué...? No, nada. Bueno, terminamos la nota. Soy oyente de la banda. Oyente de la banda. Sí, saco fotos. Y nada. Haces el aguante, digamos, los acompañás. Claro, más vale. ¿Cuánto hace que los escuchás, que los conocés? Y ahora un par de años, yo qué sé. Ahí. Está mala, ¿viste? No, que, así no me pregunte, ¿no? Ya te dije que me daba vergüenza. Igualmente la cámara no te toma, ¿eh? No la tomen, chicos, la ven los camarógrafos. ¿Y qué es lo que más te gusta de Migraña Ultraviolenta? Chicos, no pueden presionarla, no me pueden gusta presionar. El acá, cantante de Migraña Ultraviolenta. Acá, les cuento a nuestro oyente, lo que está haciendo es el cantante, obviamente, como habíamos dicho hoy al principio, se vino con unos calzoncillos especiales, según él. Que le quedan. Y entonces se lo muestra y hace movimiento sexy a Maru. Y Maru se pone loca. Porque a nosotros nos gusta en radio, viste que en radio a veces no se ve, a nosotros nos gusta contar todo. Explicar qué es lo que está pasando. Siempre nos gusta que la gente se entere. Y el otro lado, es como que esté sentada acá. Como ustedes están sentados acá. Bueno, queremos que la gente esté sentado acá. Bueno, ¿y quién? Hoy vos no hablaste hoy. Yo no hablé. Y a ver, acercate al micrófono y contame. A ver, hola. ¿Quién sos? El barrabra de la banda. Bueno, yo soy Pablo. Maranguri. Mi amigo Fabián de Canelones, de Uruguay. Y vinimos a acompañar a Migraña, ¿no? ¿No? ¿O sí? Sí, viniste a acompañar. No sabés a qué viniste. No sé a qué vine. Yo vine acá para echarme. Vos te acostaste a dormir en el barco y de pronto apareciste en Buenos Aires. ¿En Buenos Aires? ¿Y ahora qué pasó acá? Bueno, ¿toda cerveza? Si está barata, vamos a tomar. Una pregunta. ¿Qué es mejor, la Quilmes o la Pilsen? ¡La no. Pilsen, carajo! ¡Aguante la Patricia, loco! La Patricia. O sea, la Quilmes es rica de tomar, ¿no? Igual no vamos a querer competir con Estelita. Ah, no, la Estela. Estela. Ah, no la conozco. Estela es muy linda. Estela Artois. Ah. Muy bonita. Con Estelita no vamos a competir. A mí me gustan las cervezas de mujeres. Estela, Patricia, ahí manejamos. Pero... Nunca le había puesto un género yo a la cerveza. Sí. Eso me había ocurrido. Está bueno. Está la rubia, la morocha. La rubia, la morocha. Claro. Tiene mucho que... No, y tener la pelirroja, la sale de vez en cuando. Las cervezas también hacen las mujeres lindas. Un par de cervezas después, cualquier. Sí, de cerveza sí. Han salido también, muy lindas, han parecido. ¿Viste? Estuvo la diosa algún tiempo. ¿Cómo es la cerveza frase? La diosa. Claro. Sí, yo nunca me acosté con una mujer fea, pero sí me levanté. Y bueno, la cerveza tiene mucho que ver ahí. Igual, está bien. Ayuda al amor. Ayuda un poco al amor. Bueno, chicos, quiero hacerles una pregunta. A ver, ¿cuál es el futuro? ¿Qué es lo que ustedes...? No hay futuro, no hay esperanza. Así nomás. Me cagaste, o sea, la pregunta. O sea, no. A la próxima. Próxima pregunta. Ahora se va a mandar una super respuesta. Y así nomás. Próxima pregunta. Dale, que sigue. ¿Qué pasa a ver con Migraña Ultraviolenta de acá? Bueno, más, con mi garcho está venosa. Como le decimos acá, ya que estamos... ¿En familia? En familia, ¿verdad? Con mi garcho está venosa. De ahí lo que pasa. Vamos, no va a pasar nada, que no vaya a pasar. Vamos a tocar mañana en un recital antifascista en el que, bueno, estamos convocados, digo, ¿cómo has llegado a...? ¿Dónde? A ver, la gente de Argentina, la gente de nuestros oyentes, que quieren verlos a ustedes, seguramente van a querer verlos, escucharlos, tocarlos. Sí. ¿Dónde van? A ver, ¿dónde es este festival? Bueno, para el celular los mensajes, que me ponen nervioso. Me ponen nervioso los mensajes, la gente que quiere... Bueno, pará. Apágalo, mientras bueno, que ahora, estamos... Ahora lo apago. Apágalo. ¿Dónde van a estar? A ver. Y vamos a estar, bueno, nuestro manager aquí en la vecina orilla. Le doy la voz. Los chicos se van a estar presentando mañana en el Festival Antifascista en Escobar, junto a 9 bandas más que... Bueno, ahora no me acuerdo todas las bandas, pero... Una banda de bandas, buenísimo. Después de ahí se van a estar presentando en lo del Muni, en Granbur, a la noche. Y el domingo también en lo del Muni, con varias bandas. Nosotros también vivimos de noche, ¿viste? Claro, vivir siempre de noche. Lo último no te entendí, te digo. Somos los vampiros. Son los vampiros. Bueno, chicos, la verdad que fue un placer haberlos recibido acá en nuestro humilde programa. La verdad que cada vez que recibimos una visita nos pone muy bien porque, bueno, esto es un lugar de amigos. Intentamos que esto sea así y la verdad, bueno, nos gusta mucho la onda de ustedes y... Bueno, y están las puertas abiertas de la radio y de nuestro corazón. Están abiertas las puertas de la radio para cuando ustedes quieran, cuando nos estén visitando, cuando quieran visitarnos, ya saben, patas para arriba, está aquí, esperemos. Personalmente, y en nombre de la banda, te quiero agradecer y que sentimos lo mismo. Señoras y señores... Señoras y señores, quiero retirarme diciendo... ¿Algún último mensaje de la banda hacia la audiencia? Arribando al final de la entrevista, en el cual... Llega un momento, es el momento de la pelotude, ¿viste? Viste que hay un momento que... Al principio todo, empezás a full con toda la onda y después... No, es que nosotros no nos dedicamos a eso. Está bien. Ya que nombrás... No te caigas. A ver, ¿lo pueden agarrar, Maru? Lo agarra un poco, por favor, porque se me cae. La pelotude es algo que nosotros lo tomamos en serio. Es importante. Mírame la cara. Totalmente. Tiene una cara, les cuento a nuestros oyentes, una cara de seriedad. Serio. Es algo serio para nosotros. ¿Cómo hacemos para contactar? Algo que no dijimos. ¿Cómo hacemos para contactarnos con Migraña Ultraviolenta? ¿Hay algún mail, fotolog? Sí, tenés guarangada.com. De verdad me estás diciendo, boludo, pues te voy a anotar. No, la verdad es La gente los puede escuchar. El MySpace. Qué chido, ¿no? MySpace. Suena bien. Suena. Es MySpace. No tiene ñ MySpace. Una crítica al MySpace. No tiene ñ. Entonces no pudimos poner Migraña. Entonces. Es Migra Ultraviolenta. Migra Ultraviolenta. Entonces, acá no sé si saben, se los confundió, parece, porque hay una banda que se llama Migra Violenta. Somos primos, sí. Claro. Sí, nosotros tenemos ñ y ultra. Ellos son más cortitos. Son más chiquitos. Están empezando. Entonces. Ultra. El ultra, bueno, es. ¿Sabes? Es una buena. El comentario final. Entonces, www.myspace.com/migra-ultraviolenta. Entonces, para contactarse y escuchar algo de los chicos. Y nos despedimos, ¿qué le parece si nos despedimos con un tema? Un tema, vamos arriba. El tema número 5. No, ya lo tiene el tema. Buenísimo el tema que vamos a escuchar ahora. Es un tema... ¿Cómo se llama el tema? El tema se llama No me verás caer, las hemorroides para afuera me sostienen al caer al piso. ¡Es buenísimo! Un aplauso, este aplauso para ustedes. We'll be right back. sangre inmortal.